Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar ya listos con nosotros para compartir en este noticiario de Zona Cultura, emisión número 85, en la que compartiremos información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a nivel del país, así como también lo que sucede en el Ecuador. Así que le pedimos que no se desconecte, que siga con los 100.9 de Cultura FM y en los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted también tiene otra alternativa para sintonizar este noticiario, que es en la página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es, y descargando la aplicación para su celular. Ingresa a Play Store, ponga Radio CCE y usted tiene también a la señal de este medio en su celular. Recuerde que hoy le habíamos anunciado ya el día de ayer, según lo que nos decía el representante del INAMI, que hoy había probabilidad de lluvias y efectivamente es de un 40%. Quito está parcialmente nublado, hay una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 15, una mínima de 7. Eso significa que vamos a tener un poco de frío aquí en la capital de los ecuatorianos. Así que abríguese bastante, venga con su buena bufanda, su poncho y también su paraguas para que usted evite esos resfríos y pueda continuar elaborando, realizando sus actividades cotidianas. Tenemos ya las 7 de la mañana con 3 minutos. También les vamos a recordar el pico y placa para qué dígitos y conoceremos también en algunas provincias cómo está el clima. Darío. Muy buenos días, amigos. Un gusto poderles acompañar en una ocasión más en este su informativo Zona Cultura. Recuerde que la característica de este espacio es presentarles información artística y cultural. La noticia positiva, la noticia de aquella exposición, de aquel libro presentado, esas noticias están en este espacio de 120 minutos. Bueno, nos vamos con la restricción vehicular pico y placa. Hoy es martes y como todos los martes corresponde la restricción vehicular a los automotores cuyo último dígito en su placa sea 3 y 4. Desde este momento, 7 de la mañana hasta las 9:30. En la tarde se repite la medida desde las 16:00 hasta las 19:30. Tenga en cuenta que esto se aplica al interior de la avenida Mariscal Sucre, al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Dentro de este perímetro se aplica la medida pico y placa. Tenga en cuenta que existe también parqueaderos en las partes más periféricas de la ciudad donde usted puede dejar su vehículo en caso de que esté próximo a entrar en ese horario del pico y placa. En el condado, en la calle La Esperanza y Avenida Mariscal Sucre, en Carapungo, Panamericana Norte y Avenida Simón Bolívar, en Zambiza, Avenida de las Palmeras, cerca al redondel de Zambiza, y en Cuscungo, en la autopista General Rumiñahui, en el sector de Monjas. ¿Existen excepciones para el pico y placa? Sí, sí las existen, y estas son para las personas de la tercera edad. Para esto, la persona de la tercera edad debe encontrarse conduciendo el vehículo y portar la cédula de ciudadanía. Los salvoconductos también se emiten para personas con discapacidad, por lo cual se debe iniciar el trámite previa acreditación en el Consejo Nacional de Discapacidades. Ahí tenemos esa valiosa información. Y bueno, Laura también nos había señalado sobre cómo se encuentra el pronóstico del tiempo en diferentes ciudades del país. Nos vamos a ir hasta la Amazonía ecuatoriana, la ciudad de Macas. En este momento tenemos 24 grados centígrados en esa localidad. El sector está nublado. Tenemos cero presencia de lluvias, pero está nublado. La humedad al 71.5% en ese sector de nuestro país. Al otro extremo, en la parte del Pacífico de Ecuador, en Esmeraldas tenemos 25 grados centígrados, presencia de llovizna, la humedad al 80.5% en esa parte de nuestro país. Y nos vamos hasta el Callejón Interandino, en Ambato, que tenemos novedades, 17 grados, presencia de llovizna de igual forma y con una humedad del 59.1%. Bueno, y ahora nos vamos hasta la página de Q911 Quito, quien hace 41 minutos publica que se encuentra parcialmente habilitada la vía Baeza-Tena en la Virgen de Cuyuja por deslizamiento de tierra. El resto de las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran totalmente habilitados. En cuanto a Q911 Ambato, que también comparten en esta página, es que la vía Baños Puyo se cerrará por seguridad ante las fuertes lluvias. Así que hay que tomar, amigos, amigas, las precauciones necesarias para que usted no tenga inconvenientes mientras planifica su viaje. Eso es lo que le estamos invitando. No utilice el teléfono celular, ponga su cinturón de seguridad, respete las señales de tránsito y a nuestros peatones, por favor. Si está dentro de una ciudad, por favor, camine por los pasos peatonales y que los choferes, en este caso quienes están tras de un vehículo, por favor paren, ahí hagan un pare, ponga el pie en su freno y deje que las personas puedan transitar por esos pasos peatonales y obviamente pues no puedan suceder esos accidentes que nosotros no los deseamos. Ni usted seguramente. Bueno, vamos a ver, ¿tienes más detalles? Sí, en cuanto al tránsito en la ciudad de Quito, tenemos novedades. Recordarán que el día de ayer ya tuvimos algunos incidentes en el sector de la vía, de la antigua vía Anayón, y bueno, para precautelar la seguridad de los ciudadanos, se mantendrá el cierre vial sobre la antigua vía Anayón por deslizamiento de tierra en el sector, así que tome otro tipo de vías para que pueda llegar a su lugar de destino. Este espacio se mantendrá cerrado hasta un nuevo comunicado de las autoridades. Bueno, vamos a ver nosotros qué pasa en el aeropuerto Mariscal Sucre. Bueno, por acá tenemos que en el aeropuerto Mariscal Sucre, clima y visibilidad apto para las operaciones. Con eso, mis estimados amigos, no nos queda más que desearle a usted que tenga un buen viaje, que siga en compañía del noticiario de Zona Cultura y en la señal de los 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Nos vamos enseguida a conocer qué tendremos en este noticiario durante los siguientes minutos. Titulares en Zona Cultura. En esta, la emisión 85 de nuestro informativo, tenemos una agenda amplia de variada información artística y cultural. El CIPAD amplía la fecha de postulación en el Festival de Artesanías de América. En Quito, una caravana de motorizados festejarán el Día de la Madre. El periodista y profesor Bernard Fuller falleció el pasado sábado en Guayaquil. Hoy conoceremos más detalles sobre este personaje. Más de 22.800 estudiantes inscritos para acceder a instituciones fiscales en el régimen Sierra y Amazonía. Un paseo por la memoria es lo que Reminiscencias le presenta a mediados de mayo. Cine LGBTI, los mejores cortometrajes de hasta 30 minutos se presentaron anoche en la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Proyecto teatral Freya presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana su obra Lisístrata por siempre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Riobamba presenta una amplia agenda de actividades para esta semana. Ciclo de cine consciente sobre el océano se proyectará del 9 al 30 de mayo. Charla pública de divulgación científica Supervolcanes dictará el Museo Astronómico de Quito. Y a partir de las 8 de la mañana, en nuestro segmento de opinión y entrevista, ¿con quién contaremos? Nuestra primera invitada se trata de Nuria Renginfo Daviala. Ella nos acompaña para hablar sobre la subasta pictórica que realizará el día de hoy en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estará con nosotros Angélica Arias, directora del Instituto Metropolitano de Patrimonio. Con ella hablaremos sobre los trabajos en la ciudad que se han realizado por los 40 años en ser declarada Patrimonio Cultural. Al cierre estaremos junto al doctor Osvaldo Almeida, de la Cámara Ecuatoriana del Libro. Nos acompaña para hablar sobre el trabajo que ellos han realizado en estos 40 años de existencia y también sobre los nuevos trabajos que se realizan tras una firma de convenio con el Ministerio de Cultura y el Municipio de Quito. Siete de la mañana con 12 minutos, 7:02 en todo el territorio continental ecuatoriano, y nos vamos ya con el desarrollo de la información. En el país. 7 de la mañana con 12 minutos. El Centro Interamericano de Artes Populares amplía la fecha de postulación para el 16º Festival de Artesanías de América, previsto a realizarse en noviembre en la ciudad de Cuenca. En Ecuador, luego de 2 días de feriado, el plazo de postulación para artesanos que quieran en el mes de noviembre ser parte de la 16ª edición del Festival de Artesanías de América se vio limitado. De ahí que directivos del Centro Interamericano de Artes Populares, sus organizadores, se han visto en la necesidad de extender el plazo hasta este viernes 11 de mayo. La convocatoria es para artesanos del Ecuador, quienes una vez seleccionados pasarán a conformar el pabellón nacional, conjuntamente con otros artesanos de diversas partes del país, pero de su misma rama. Así lo señala Fausto Ordóñez, director del CIDAF. Bueno, el año anterior, el CIDAF acogió al 70% del territorio ecuatoriano en nuestro pabellón nacional. Esa es básicamente la intención. Entonces nosotros sectorizamos, pues, por ejemplo, de Azuay, la joyería, y si es que hay alguien de Pichincha, salvo San Gorky, se me pone el caso, nosotros damos preferencia también que esté presente San Gorky para que haya una diversificación, es decir, buscar que el pabellón nacional represente la diversidad artesanal que tiene nuestro país. El año pasado, este pabellón recibió la presencia de 100 artesanos. El festival se realiza como parte de la agenda de actividades que tiene la ciudad de Cuenca por la conmemoración de su independencia. Ordóñez, a continuación, detalla lo que el público podrá ver en esta edición. Tenemos pabellón nacional, pueblos originarios, pabellón internacional, el país invitado, el ciclo de cine, patrimonio vivo y la medalla ciudad, que es el concurso en el cual nosotros premiamos al producto innovador que ha sido presentado por los que participan en el festival. Ellos ya hemos cursado 2 años medallas y ya tenemos 4 ganadores. Si bien es cierto que el festival se desarrolla en los primeros días de noviembre, es desde mediados de octubre cuando inician con su antesala de ciclo de cine artesanal. Los interesados en participar en la feria pueden revisar las bases de convocatoria, calendario e información en general en el sitio web www.cidaf.gov.es. Tenga en cuenta que las inscripciones se cierran este viernes 11 de mayo. 7:15, 7:15. El pasado domingo partió de este mundo a los 84 años el periodista, profesor y músico Bernard Fouger, francés de nacimiento, pero con un corazón totalmente ecuatoriano, con una trayectoria impresionante. 3 décadas permaneció al aire en su programa El Show de Bernard en la Televisión Nacional. En la siguiente nota, nuestro compañero Alex Mora nos cuenta más sobre este personaje reconocido en nuestro país. ¿Quién no recuerda al gran Bernard Fouillers? Siempre acompañado en el set de televisión con Mafalda, célebre personaje de carácter mundial. Su clásico programa, El Show de Bernard, con más de 30 años en televisión y que luego fue modificando su nombre con el paso de los años, pero que mantuvo siempre en la pantalla grande a este célebre personaje reconocido en nuestro país. Bernard nació en Francia en el año 1934 y falleció el pasado 5 de mayo a sus 84 años en la ciudad de Guayaquil. Periodista, profesor y músico, este último detalle cuando se animaba a tocar el piano y que incluso lo llevó a tocar en la cima del Cotopaxi, un hecho inédito y poco comentado en los medios de comunicación. En 1960 trabajó por 5 años en Marruecos como profesor de literatura francesa y tuvo un programa televisivo. En 1965, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia lo nombró director de la Alianza Francesa, donde tuvo que escoger entre los países Nicaragua, Turquía y Ecuador. Después de elegir Ecuador, estuvo por 3 décadas en Ecuavisa, donde fue entrevistador uno de sus programas más conocidos, el denominado Show de Bernard. Se divorció de su primera esposa, con quien tuvo 2 hijos, en 1966 y 1967. Posterior a eso, conoció a Evelina Cucalón, con quien poco después se casó hasta quedar viudo, en el año 2006. El 12 de mayo de 2011 formó parte de Ecuador TV, el canal público, con el programa cultural Bernard en la Noche. Bernard Víctor Fouillers Juliot falleció según sus familiares como él quería, en paz, tranquilo, sin ninguna enfermedad y de un solo golpe. Una falla cardíaca hizo que su ser no responda más y muera instantáneamente. Sus deseos fueron cumplidos en el hecho de su muerte. Un ataúd cerrado que tenía en su altar, una Mafalda vestida de rojo sentada en el féretro, una fotografía de él junto a su esposa Evelina Cucalón de Fouillers, con quien él decía en sus columnas en un periódico guayaquileño, iría para el reencuentro. A lo largo de su trayectoria tuvo muchas entrevistas, siempre lo acompañaron grandes invitados nacionales e internacionales, grandes amistades y eso se reflejó en el cariño de la gente. Les dejamos con un extracto de varios de sus programas desde sus inicios y hasta los últimos, donde uno de sus invitados fue el expresidente Rafael Correa, con quien dijo lo unía una fraterna amistad. Que estuviste frente a un público grande, ¿te dio algo de miedo o te lanzaste también con toda la garra? Bueno, pues algo de miedo, ¿no? Y algo de nerviosismo, ¿no? Porque era la primera vez que me enfrentaba a tanta gente. ¿Sabes? Voy a demorar un par de semanas en acostumbrarme a quedarme en mi casa a la hora del show de Bernard. ¿Qué vas a hacer? Exactamente te iba a preguntar. ¿Qué vas a hacer a la 1:30 de la tarde? Almorzar con mi familia, lo que no he hecho durante 30 años. Bueno, Rafael, hazte a la idea de que no soy un periodista frente al señor presidente. Soy Bernard. Tú me conoces de años, aun cuando nos habíamos visto. Jamás te he catalogado como periodista, si no estarías aquí tal vez. Bueno, mal hecho, porque al mismo tiempo pertenezco al gremio. Pero, y también hombre, me solidarizo con los periodistas. Ah, yo nunca ataco a los buenos periodistas, pero que hay malos y malísimos. Y hay también buenos y buenísimos. Ah, por supuesto. No deseo fallecer en la ciudad de La Luz, sino en Guayaquil, donde estoy viviendo por más de 52 años. Cremarán mis restos, me iré esfumado sin tanta laraca. Tomé hace mucho tiempo conciencia de mi condición mortal, del insignificante rasguño que puedo dejar en el mapa. A partir de los 80, ya salí de cuentas. Mi vida es una yapa. Los restos del comunicador fueron velados en la sala número 2 de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:20, 7:20 en todo el territorio continental ecuatoriano. Les recordamos a ustedes, amigos, amigas, que pueden conectarse con nosotros marcando al 2220-966 y compartir con nuestra audiencia todos esos eventos culturales que usted realiza. En el segmento ciudadano, 7:30 a.m. hasta las 8:00 a.m. Línea abierta para usted, mi estimado amigo, amiga, en este noticiario de Zona Cultura, el único informativo cultural del país. Seguimos con más información. Moto, serenata y flores es lo que este sábado la Asociación La Guarida entregará a las madres de la ciudad. Como cada segundo domingo de cada mayo, en las familias ecuatorianas es costumbre dejar todo a un lado para festejar la labor y el amor de las madres. Este festejo tiene cada vez más presencia en nuestra sociedad y los clubes de motociclistas de la capital en esta ocasión no quieren quedarse por fuera de este reconocimiento. De ahí que cerca de 100 motorizados de diversos clubes agrupados en la Asociación La Guarida rendirán un homenaje a las madres este sábado 12 de mayo. Unidos en la consigna de amor a las madres, llevan motocicletas, flores y música a las madres de la capital. Jaime Achik, integrante de la asociación, nos cuenta cómo está distribuido este homenaje. En la Plaza de Santo Domingo hemos contratado un mariachi, hay compañeritos que nos han ofrecido rosas, entonces el día sábado 12 del día estamos en la Plaza de Santo Domingo entregando rositas a todas las madres que se den concentración en la plaza, ¿no? Y al mismo tiempo estaremos cantándoles, dedicándoles unas cancioncitas con un mariachi que hemos contratado. Entonces nosotros tenemos el tope a las 9:00 a.m. en la Tribuna del Sur, de donde saldremos en caravana dirigiéndonos a la Plaza de Santo Domingo. Esta no es la primera ocasión en que La Guarida se ha unido para homenajear y vincularse con la sociedad, sino que esta es una práctica que de a poco va tornándose una costumbre. Sobra señalar que en el pasado mes de diciembre sus integrantes cambiaron las chaquetas de cuero por trajes de Papá Noel para llevar una Navidad sobre dos ruedas. Estas acciones lo que busca es mostrar que la cultura motorbike no tiene estereotipos. Porque aquí en el país se nos ha estigmatizado. Es verdad que hay gente mala que hace quedar mal al motociclista, andan robando, haciendo cosas malas, pero dentro de todos los clubes que estamos organizados, hay gente, todos son profesionales, no hay policías, militares, entonces la idea es de tratar de mostrar a la sociedad civil que no somos gente mala, que también tenemos sentimientos, y bueno, no todo el que anda en moto es un delincuente. El encuentro y posterior partida de los motociclistas dará inicio en la Tribuna del Sur, ubicado en las calles Teniente Hugo Ortiz entre Alonso de Angulo y Ballesteros. Se recomienda a quienes quieran acompañar esta caravana presentarse de forma puntual y, si es posible, acompañar con flores para entregar a las madres de la ciudad. Seguimos con más información en nuestro noticiario de Zona Cultura, acá en el noticiario de Zona Cultura, que se genera en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las inscripciones de los aspirantes que desean ingresar por primera vez al Sistema Educativo Fiscal del Régimen Sierra Amazonía 2018-2019 se realiza de manera rápida y sencilla a través de la página juntoseducacion.gob.es hasta el 23 de junio. Este proceso está dirigido a todos los aspirantes que ingresan por primera vez a la Educación Inicial 1 de Educación General Básica y estudiantes que se trasladan de otras instituciones como particular, municipal y fiscomisional al sistema educativo fiscal. Hasta la fecha se inscribieron más de 22.800 estudiantes a través de esta modalidad. Concluida esta etapa, se abrirá una segunda misma que es explicada a continuación por el Secretario de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación, Daniel Serrano.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Vamos con más información, tenemos ya la hora exacta, 7:35. Hemos ya cumplido nuestra primera media hora de programación. Es momento para que usted también marque el 2220-966, 2220-966 y sea parte de esta iniciativa, de la propuesta del informativo Zona Cultura. Puede dar a conocer las actividades artísticas y culturales que usted está realizando para que la ciudadanía le acompañe. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional presentan esta noche a las 7:30 una edición especial de la gran obra Carmina Burana, de Carl Orff. En este espacio se rendirá un tributo al Día de las Madres a celebrarse el próximo día domingo. La mujer, la amiga, recibe un especial tributo con Carmina. Más de 30 bailarines en escena dirigidos por el maestro Rubén Guarderas esta noche. Esta noche nuevamente llega hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana la obra Carmina Burana. Esta obra, compuesta por Carl Orff de 1895 y 1982, es considerada por la crítica especializada como una de las obras más populares del repertorio musical. Ello lo prueba sus frecuentes apariciones en los programas sinfónicos de las 30 grabaciones que de la obra existen, así como versiones para danza, ópera y cine. En los Carmina Burana se satirizan y critican todas las clases sociales en general, especialmente a las personas que ostentan el poder en la corona y sobre todo en el clero. Las composiciones más características imitan su ritmo con letanías del antiguo Evangelio. La versión coreográfica de la obra le corresponde al maestro Rubén Guarderas como director. En la música, el diseño de Pepe Rosales y en escenografía, Marco Serrano. El espacio escogido fue el Teatro Nacional de la institución, lugar que fue reabierto precisamente a partir del 1 de mayo del presente año. La obra contará con más de 30 bailarines en escena, quienes interpretarán canciones bailadas más allá de lo profano, lo sublime, lo humorístico y lo grotesco. La puesta en escena es una interpretación coreográfica de la épica cantada en los años 35-36 por el compositor Carl Orff. El maestro Rubén Guarderas, en esa búsqueda de preservar la danza y la memoria junto al elenco del ballet ecuatoriano, realiza su versión como un sincero homenaje al maestro alemán, quien fue el coreógrafo en el año 1953. Además, se aprovecha esta ocasión para homenajear también al maestro de Intilimani, creador Max Berru. Estamos muy contentos, muy emocionados de volver al teatro, de volver con esta obra, con esta Carmina Burana, que es siempre para nosotros un gran y sincero homenaje a ese gran maestro, que fue el maestro Ernest Tutov, fundador del Ballet Nacional Chileno. Yo siempre le hago con esta obra un homenaje a él, y recordándonos al pueblo chileno, pues también hoy debemos recordar a ese gran ecuatoriano que falleció en Chile y que fue fundador del Intilimani, que es Max Berru, nuestro sincero reconocimiento a él. Con la reapertura de este espacio célebre de la Casa de la Cultura, se regresa a las presentaciones normales y de gran estirpe que ha venido presentando el Ballet Nacional del Ecuador. Estamos muy contentos ya de reabrir el Teatro Nacional. Estuvo un mes cerrado el teatro, pero ahora ya cumplimos con todas las seguridades, con todas las necesidades que tiene en caso de que haya alguna acción anómala. Pero al público, en definitiva, le presentamos esta Carmina Burana en sus tres actos, en sus tres posiciones. Esta obra es muy representativa para el grupo en general y, por supuesto, para el público. Hay detalles que no pueden fallar el momento de la presentación. Es el canto al amor, el canto a la felicidad, el canto a la sensación de vivir en libertad, de vivir, de ser felices en la vida. No hemos estado aquí en el Teatro Nacional, pero hemos estado haciendo presentaciones a nivel nacional en los coliseos y a nivel de la provincia de Pichincha también y en la ciudad de Quito. Y entonces, bueno, con los alumnos seguimos el proceso trabajando, con los bailarines profesionales también estamos en este proceso muy dinámico, que siempre preparar de la mejor manera, en las mejores posibilidades, es decir, la presentación. Estas actividades que son físicas y emocionales. Esta obra está dedicada a la madre como ser especial y a la mujer como símbolo. les invitamos martes 8 de mayo, este es también celebrando a la madre, al Día de la Madre. Vamos a estar nosotros aquí con esta Carmina Burana. Va dirigida fundamentalmente a toda la ciudadanía, pero fundamentalmente queremos que venga la familia, que vengan las madres con sus esposos, las abuelitas, las tías, las sobrinas, etcétera, que estemos aquí todos celebrando a nuestras madres. Asista con puntualidad y evite inconvenientes. La obra arrancará a las 19 horas con 30 minutos. No se lo pierda. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bien lo decía nuestro compañero Alex, asista con puntualidad, y con esto no queremos decir a que usted llegue de forma exacta a las 7:30 de la noche, sino con más tiempo de premura, debido a que la gente realiza una larga fila para poder tener su butaca, tener su espacio idóneo. Entonces una hora prudente podría ser 6:30, poder acercarse a las instalaciones del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para ser parte de esta obra Carmina Burana. Y avanzamos con la información, como avanza el tiempo, 7:41. La Casa de la Cultura Núcleo de Riobamba presenta al público una amplia agenda para esta semana que va desde programas radiales. Del 7 al 12 de mayo, la Casa de la Cultura Núcleo de Riobamba viene desarrollando una amplia agenda. Hoy presentan el programa radial Cronopio en Radio Ola, en el que se destacan las actividades culturales de la institución y de la provincia. En la noche, en el programa de martes de Buen Cine, se presenta el ciclo de cine hindú, mientras que para el día miércoles los alumnos del maestro Pablo Lescano ofrecerán un concierto en el Teatro Alfonso Chávez a las 7 de la noche. El director del núcleo, Guillermo Montoya, nos amplía las actividades que se desarrollarán en los siguientes días. Jueves 10 tenemos un conversatorio de la UNED sobre la tradición pedagógica ecuatoriana a las 6 de la tarde en el Teatrino Institucional, y a las 7 de la noche la presentación de un libro audio de Loli Mancheno Heiner, que habla sobre el intercambio cultural Ecuador-Alemania, particularmente señalando los beneficios y virtudes del turismo ecuatoriano. Para el día viernes 10, el Teatro Alfonso Chávez Jara recibe a un grupo artístico de los jubilados del IES. Es un grupo de adultos mayores que anualmente ofrecen un concierto de música y una función de danza tradicional. Y para el día sábado, una función particularmente orientada para niños, con el artista Tío Nacho, a partir de las 10 de la mañana en el Teatro Alfonso Chávez Jara también. Cabe señalar que todas las actividades tienen el carácter de gratuito a fin de que el público pueda acceder fácilmente a estas propuestas. Los eventos del núcleo son bien recibidos por parte del público, sobre todo los eventos que tienen carácter musical, aunque trabajan arduamente en lo que respecta a la presentación de libros para crear nuevos públicos. Bueno, nos mantenemos con la información en el centro del país, en el núcleo de Chimborazo, ya que el jueves 10 a las 7 de la noche, en el núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Chimborazo, se presenta el libro La Sonrisa de los Alemanes, intercambio cultural de Loli Mancheno Heinet. El año 1854 es clave para el libro La Sonrisa de los Alemanes, intercambio cultural de Loli Mancheno Heinet, cuyo nombre artístico es Loli Mann Heinet, libro en el cual su autora pretende transmitir al mundo la mejor imagen de los alemanes. En este libro se comparte información gastronómica y cultural de cada provincia ecuatoriana, sus lugares, edificios emblemáticos de la provincia de Chimborazo, así como historias de alemanes que vinieron al Ecuador en el siglo XIX y en estos últimos años. Por ejemplo, en el caso de Riobamba destaco mucho a Alexander von Humboldt, que fue pues el pionero de las montañas ecuatorianas. Él escaló el Chimborazo. Yo destaco mucho la Catedral de Riobamba, el edificio emblemático del Correo, que es una reliquia histórica de Riobamba. También el Parque Sucre, el Colegio Maldonado, el Parque Maldonado. Loli Mancheno es la quinta generación de los alemanes que nació en Riobamba, pues su abuelo materno salió de Hamburgo hacia América del Sur, considerado el fin del mundo, sin saber el idioma y sin conocer el lugar de destino. Una conexión del pasado y el presente, sus ancestros y los jóvenes alemanes que vienen al Ecuador a aprender el español. Justamente con este título de La Sonrisa, yo trato de transmitir la mejor imagen de los alemanes, desvirtuando así la idea equivocada de que son fríos, de que son parcos. El libro Los Interesados lo pueden encontrar en Amazon y además estará disponible para el público el día de su presentación en un CD que tiene un costo de $10. Posteriormente, las 137 páginas de este libro serán traducidas al alemán. Siete de la mañana con 46 minutos, 7:46 en todo el territorio continental ecuatoriano. Este próximo 10, 11 y 12 de mayo continúan las obras que presenta el proyecto teatral Freya, dirigido por Eduardo Hinojosa. Esta ocasión la obra se denomina Lisístrata por siempre, con actuación de Fernanda Corral, Sofía Rengifo y el papel de Irina Corrales. Todos los hombres buscan en esta historia a las dos únicas sobrevivientes al apocalipsis, Lisístrata y Alalá. ¿Quiere conocer más de este personaje? A continuación ampliamos la información. El proyecto teatral Freya presenta esta semana la segunda de sus tres obras distintas en diferentes fechas y horarios. Freya, creada y dirigida por Eduardo Hinojosa, está encaminado al desarrollo de proyectos creativos. Nacen con la necesidad de indagar en el mundo femenino, contar al espectador historias de mujeres en conflicto, que se enfrentan a un mundo caótico y que por supuesto terminan reflejando el machismo como característica de la sociedad. La obra Lisístrata tuvo su estreno el pasado marzo del año 2017. La trama de la obra tiene que ver con Lisístrata y Alalá, que huyen de la guerra, encuentran un refugio y aquí atrapan a Safo, el cual se dedica a servir a estas dos mujeres. Entre ellas, al sentirse atrapadas, empiezan a sentir ganas de luchar y conseguir libertad. Lisístrata no oculta en ningún momento su rencor hacia los hombres. Una obra que, según sus creadores, tiene tintes eróticos y en momentos perturbadores por la guerra que se da entre mujeres, buscando la libertad y la venganza ante los hombres que han destruido su mundo. Esa es la única salida para conseguir la libertad. Zona Cultura dialoga con sus participantes. Nos acompañan en los estudios de Zona Cultura Fernanda Corral, Irina Corrales, Sofía Rengifo y el director Eduardo Hinojosa. Junto a Eduardo detallamos los propósitos que tiene esta obra. Lisístrata es del famoso dramaturgo griego Aristófanes, el cual escribe una comedia muy famosa sobre las mujeres que hacen una huelga de sexo para que los hombres paren la guerra. Pero yo, basándome en este fragmento de las mujeres que luchan por parar la guerra, la traje a una época mucho apocalíptica, como lo decimos, donde la guerra ha destruido todo. Y las mujeres que hicieron esta guerra, esta huelga de sexo para que los hombres paren la guerra, no lo lograron. Por su parte, Fernanda Corral nos detalla lo que representa Lisístrata por siempre como actriz y su personaje. En Lisístrata por siempre estamos en un futuro apocalíptico. La guerra destruyó por completo la humanidad y los pocos hombres que quedaron sobrevivientes empiezan a buscar sin descanso a las dos últimas mujeres que quedan. Estas dos últimas mujeres son una madre, su hija y tienen a un sirviente que atraparon durante su huida de la guerra. En realidad mi personaje se centra en la madre, que es Lisístrata. Es una mujer que vivió la guerra en carne propia. Irina Corrales, por su parte, considera como muy complejo el ingresar en un personaje que tiene por detrás mucha trama y un misterio gigante. por mi personaje Safo, pero este personaje está lleno de misterio. La verdad no quisiera develar mucho lo que significa este personaje, más bien invitarles a que descubran por ustedes mismos. Yo estudié teatro en la Facultad de Artes hace 4 años, ya me gradué, somos licenciadas en arte escénica. Y bueno, soy parte del proyecto Freya desde el 2017, haciendo esta obra ya estamos hace un año. Más, me parece. Pues bueno, para mí sí ha sido bastante, bastante difícil entrar en este personaje. Alala, la hija de Lisístrata, está representado por Sofía Rengifo, un personaje que intenta redescubrir la vida. Lo que yo siento que Alala representa es la voz de los que hablan poco, de los que tienen mucho, de los que esconden, de la represión, de la opresión. Es lo que todos hemos pasado. En algún momento de la vida necesitamos estar al borde para poder saltar. Y siento que con tanta carga desconocida además, porque esta niña creció sin saber nada, o sea, solo escucha las cosas que le han contado, pero no hay una verdad, porque no ha visto nada. Apúntenlo en su agenda, acuda hasta la Sala Mandrágora y comparta la segunda obra teatral del proyecto Freya. Les invitamos a todos este 10, 11 y 12 de mayo en la Sala Mandrágora, Casa de la Cultura, a las 19:30. Lisístrata por siempre los va a esperar en la Sala Mandrágora el 10, 11 y 12 de mayo en la Sala Mandrágora. No falten. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, gracias a Alex por toda esa valiosa información que tenemos. 7:51 de la mañana. La noche de ayer se desarrolló la presentación de los mejores cortometrajes de hasta 30 minutos. Cineforo, con presencia de directores. En esta nueva edición se presenta Cine LGBT con Marcela de Gastón Sirsman y Matías Jerónimo de Gerardo Curoto. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura acogió este evento. A continuación le presentamos los detalles. Dentro del trabajo coordinado que se desarrolla entre instituciones, en esta ocasión, la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en conjunto con Flaxo Cine, Alter Ego Producciones, el Instituto de Cine y Creación Audiovisual del Ecuador, el Instituto Metropolitano y la Universidad San Francisco de Quito como invitada, presentaron la noche de este 7 de mayo el Cineforo, los mejores cortos LGBT de hasta 30 minutos. Dentro de esta presentación se tuvo la presencia de varios directores y directoras de varios de los films. La Sala Alfredo Pareja Díez Canseco acogió la presentación en esta noche de Marcela de Gastón Sirimac, de Gerardo Curoto, En tus cosas de Agustín Casac, Margarita te cuento un cuento y Yuchu de Johnny Díaz. Este último film del Grupo Cocoa del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco, que vino como escuela de cine invitada. Varios grupos involucrados en el tema de cine estuvieron presentes dentro de la muestra, además como acompañantes, entre ellos, la Escuela de Cine de la Universidad San Francisco. No es la primera vez que estos grupos llegan hasta la Casa de la Cultura. En esta ocasión, se desarrolló en cuanto a invitados especiales, expertos en el tema y público en general. Zona Cultura acompañó el evento. Estuvieron como invitados Santiago Castellanos, decano del Colegio de Comunicación de la Universidad San Francisco de Quito, y Johnny Díaz, cineasta que presentó dos de sus films. A nombre de la Cinemateca Nacional y de la Casa de la Cultura estuvo Laura Godoy. Ella fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, bienvenido Santiago, bienvenido Johnny. Ya cuentan ustedes con este espacio, siempre estamos cada mes con cortos y qué especial tratar temas sobre tema LGBTI. Así es que les damos la bienvenida para nosotros, el público, ustedes, no importa. A criterio del decano del Colegio de Comunicación de la Universidad San Francisco de Quito, Santiago Castellanos, el cine queer o LGTBI es prioritario para poder entender en global lo que significa el arte del cine. Para nosotros incursionar en el cine LGBTI o el cine queer es muy importante como escuela de cine, porque desde hace ya unas 2 o 3 décadas que el cine queer no solamente es una representación de la diversidad sexogenérica, sino que se convirtió en una forma diferente de hacer cine. O sea, ahora ya el cine queer es toda una contribución a la historia y a la teoría del cine en general. El cineasta Johnny Díaz de la Universidad San Francisco comenta los detalles de su producción, Margarita, te cuento un cuento. La preparación de Margarita es el corto que hice cuando estaba en segundo año de universidad y fue uno de los primeros cortos. Fue toda una experiencia, ¿no? Porque la primera vez que trabajaba con actrices, la primera vez que estaba en un rodaje con todo el protocolo, detrás de cámaras y utilizando cámaras y moviendo arte, como que Aprendí bastante ese corto y se cuenta la historia de estas dos chicas que son novias y una de ellas, el papá le impide estar con ella y ya. Finalmente, Yuchu fue presentado también la noche de ayer en la Cinemateca. El carácter de esta producción incluso ya obtuvo varios premios. Es un corto ya profesional, a diferencia del otro que era como que estudiantil. Y este corto gané el Consejo Nacional de Cine del 2014. Fue toda una experiencia increíble, ¿no? Haber grabado esto, porque la historia en sí que da mucho que decir. Cómo fue eso explorado, digamos que la realidad le sobrepasó a la ficción. Y entonces, eso. Y de esta forma se desarrolló una nueva edición del Cineforo, de los mejores cortos de hasta 30 minutos de cine LGBT. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. 7:55 PM. La Asociación Libera organiza el ciclo de cine consciente sobre el océano para educar, informar y generar conciencia sobre sus problemas, desde la pesca industrial que vacía los océanos, pasando por la contaminación que desemboca en ellos hasta la muerte de un ecosistema que oxigena y provee de vida al planeta. Si quiere conocer más sobre este tema, ponga atención a la siguiente información. Sin océanos saludables, no podemos sobrevivir. Cada año se arrojan a los océanos grandes cantidades de desechos y contaminantes. Muchas de estas sustancias ni siquiera existían hace 50 años. La contaminación de los océanos, en particular de las aguas costeras, se debe tanto a las actividades terrestres como a las marinas. Es por ello que la Asociación Libera Ecuador realiza el ciclo de cine consciente sobre el océano, donde se proyectará varios largometrajes sobre los problemas y soluciones que se podrán dar para la conservación del vasto mar. Gustavo Gutiérrez, biólogo marino, comenta más sobre la importancia de conservar los océanos del planeta. En todos estos años el Ecuador siempre ha visto solamente el mar como un tema turístico o el mar como un tema de seguridad marítima, pero no ve más allá lo que hay realmente. Hay mucho que investigar, hay mucho por desarrollar, hay mucho por fomentar, hay mucho por incentivar. La Secretaría del Mar, desde su creación, está llamada a fomentar y auspiciar este tipo de eventos, porque realmente eso es nuestro deber, coordinar y articular todos los espacios marítimos. Y si la Dirección General de Intereses Marítimos está organizando esto de aquí, ¿qué más que este momento aprovecharlo para que los estudiantes, los niños de las escuelas, los universitarios y los profesionales de una vez por todas entiendan lo que es el mar para nosotros como país? El 9 de mayo estará en cartelera The End of the Line. Un documentalista llamado Robert Murray examina el devastador efecto que ha tenido la sobrepesca en la población mundial de peces. El 16 de mayo se proyectará A Plastic Ocean, una película que documenta cómo el plástico afecta al mundo marino. El ciclo de cine consciente continuará el 23 y 30 de mayo con las películas Chasing Coral, que narra sobre el mundo de los arrecifes, y Why Just One, que muestra la protección de salvación de las tortugas marinas. El evento comenzará a las 7 de la noche. La ubicación es en las calles Rafael León y Pasajes Tumbel, sector norte de Quito. La entrada es totalmente gratuita. Para más información, visita la página de Facebook Fundación Libera Ecuador. Asiste, aprende y entérate más sobre cómo cuidar nuestros océanos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Juan Espinosa. Gracias a Juanito por compartir esta información y también queremos saludar a Loli Mancheno. Gracias por ese mensaje. Bravo, un gran aplauso para todo su equipo de trabajo. Gracias por compartir el audio de La Sonrisa de los Alemanes que se presentará el próximo jueves en Riobamba. Fernando, nuestro compañero que está al frente de la Ciberradio, también envía un saludo a Loli y gracias por el reconocimiento a su labor. Bueno, y seguimos. Vamos, creo, ya a la segunda pausa de nuestro noticiario de Zona Cultura. Al regresar estaremos ya con nuestra primera invitada aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura, Nuria Rengifo, con quien vamos a hablar sobre la subasta pictórica que se desarrolla el día de hoy aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana.